La vida humana va cansando. Y a mi voz va a te eternidad. En su camino va siempre a cantar. Las cordas de mi violón, que solo tu amor procuró, ven una voz pues ha de llegar a mañana. De carnaval mañana tan bonita mañana la vida humana va cansando y a mi voz va a te a eternidad en su camino va siempre a cantar. Las cordas de mi violón que solo tu amor procuró, ven una voz pues ha de llegar a mañana.